de amor y de enamorado, qué bueno estar. De amor, blanca flor, mi jalaira, la laira. Es la mujer cuyana que se engarana con su clavel en su embriagada. Tan hermosa, viva Mendoza, ¿por qué será? Que lejos de mi tierra, lleva su sierra con su clavel esa sagrada. Clavel de amor, blanca flor, mi jardín, donde los mendocinos le cantan tierras a mi paisana, lirios en flor. Sabe, Mendoza amada, no lo te olvido, suelo querido siempre será. Vete esparciendo flores con tus claveles, tus traiciones cantando más. Clave mi amor, blanca flor, mi jardaira, la laira. A brindarle mi vida, cierre herido, que vas a sangrar.